Son ya las 6 de la tarde con 17 minutos y nos encontramos nuevamente con la función Bermú. José Parra, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Richard, muy bien. A pesar de que hoy ha sido un día de noticias un poco triste recientemente, ¿ya? Vinculadas al cine latinoamericano, pero muy bien, vamos a hablar de algo también bastante entretenido, que son las adaptaciones de libro a película, algo muy... muy muy usual y que a veces tal vez como que no se dimensiona cuán regular son las adaptaciones, que hay muchas películas son adaptaciones de libro. Y vamos, con It nos vamos a ir al terror, ¿o no? Con It nos vamos a ir al terror, evidentemente. Una tarde de terror. Vamos a conversar sobre el terror y igual los libros de terror un poco. ¿Cómo podemos hacer una reflexión entre un libro que es de terror y una película de terror? ¿Cuáles son sus códigos? Por ahí vamos a hablar un poco, porque todavía está en cartelera It, capítulo 2, que es esta adaptación de la gigantesca novela de Stephen King, y que el primer capítulo salió hace ya un tiempo, muy comentado, nosotros lo mencionamos acá, a mi juicio una película súper interesante. De las mejores del año. Y claro, y después de eso, muy expectante ante la salida del... de la mucha expectativa en relación a la salida de la segunda parte, que no estoy diciendo nada nuevo, ha sido una decepción en términos de taquilla. De taquilla, crítica en general, la ha tratado bastante, bastante mal. La 1 fue mejor. Sí, definitivamente. Yo no soy tan categórico, ahí vamos a entrar en detalle, pero sí, le ha ido mal a la It 2. Entonces también vamos a hablar un poco sobre adaptaciones, cuando hay veces que funciona mejor que otra, y si bien no vamos a estar descubriendo nada nuevo, pero sí dar algunas pistas o por lo menos opiniones de por qué eso a veces pasa. Muy bien, lamentar entonces el fallecimiento, José, del director de cine Luis Ospina, que tú ya adelantabas esta mala noticia a nivel latinoamericano. Sí, hoy se confirmó la muerte de este director, un director fundamental para pensar el nuevo cine latinoamericano de mediados del siglo pasado, colombiano, parte de un movimiento que se llama Caliwood. Es un movimiento muy potente de cineastas que reflexionaban sobre la realidad de Colombia. Caliwood, de la ciudad de Cali. Claro, haciendo una ironía respecto a Hollywood en Cali, y es autor de películas como Agarrando Pueblo, El Tigre de Papel, Oiga Vea. Agarrando Pueblo es realmente una de las películas más significativas y muchas veces mencionada como de las fundamentales del nuevo cine latinoamericano. Es una especie de falso documental, es como de ese género, donde reflexiona sobre un punto muy potente para la época, que es un concepto que se conoce como la pornomiseria, que es una forma estilizada y romántica de mirar la... De filmar la pobreza en Latinoamérica. Y entonces, para él ironizar sobre eso, así hizo un documental donde eran como unos realizadores alemanes que venían a grabar la situación, la realidad social de Colombia en la década de los 60, por ahí. Y entonces tiene mucha ironía, ¿cierto? Esta idea del falso documental, que siempre es interesante, como una puesta en escena que pareciera ser real, pero están todos los elementos trabajados por el director, y que eso igual tiene una potencia en términos discursivos. Así que está para observar la carrera, sí, de Ospina. Luis Ospina, muchas películas están en YouTube. Yo creo que las tres que dije están: Oiga Vea, El Tigre de Papel y Agarrando Pueblo, que es la más conocida. Es sin duda la más conocida y también la más relevante. Así que muy recomendado en este momento triste de su fallecimiento. Venía hace un buen tiempo enfermo. Pero bueno, es una de las figuras importantes del nuevo cine latinoamericano nos ha dejado, y por tanto vale la pena mencionarlo y hacerle acá encuentro Agarrando Pueblo. una cámara va grabando a otros muchachos que van con cámaras. Ese es el juego un poco, ¿no? Claro, porque es como una película sobre este documental con estos realizadores alemanes que vendrían a grabar la pobreza en Latinoamérica de una forma muy... Es como una burla. Claro, es como una ironía. Es una ironía más bien. Es como una ironía respecto a cómo se trata la pobreza en Latinoamérica. Como el turismo de la pobreza. Exactamente. Sí. Yeah. Por eso de ahí viene el concepto de porno miseria. Que es hacer como una pornografía de la miseria. Así que por eso... A ver las películas, están todas en YouTube. Sí, súper interesante. Tenemos invitados, José, para analizar el tema de hoy. Cuéntanos a quién tenemos acá ya sentado. Sí, bueno, una vez más tenemos a nuestro amigo Felipe Baeza, que se está incorporando en este minuto, poniéndose los audífonos. Viene con una polera de Daredevil, podemos ver. Interesante. Hola, Richard. ¿Cómo estás? Justo después de esta pequeña introducción, haciéndole ese recordatorio a Ludo Espina, que falleció el día de hoy, ya para entrar un poco en materia de lo que nos convoca hoy en día, que lo conversamos con el Felipe, lo tuvimos aquí para hablar de cine de terror hace algún tiempo, creo que cuando salió la última Halloween, ¿puede haber sido? Sí. Y es algo que nosotros hemos conversado muchas veces, ambos somos seguidores de ese tipo de cine, el Felipe de una manera así bien más profesional, claro, más disciplinada que yo, pero cuando salió la It 2 teníamos esta expectativa de comentarla, y especialmente de comentar el término de las adaptaciones, porque It es un libraco, es un ladrillo, tiene como 1000 páginas, entonces adaptar esa cuestión es muy difícil desde cualquier punto de vista, más allá del resultado de una película. Entonces, por eso quisimos hacer esta reflexión. Felipe, cuéntanos cuáles son tus... Primero partamos desde... Hablemos un poco sobre el libro primero. Después vamos a entrar en la película, ya adelantamos. Antes que llegaras, que las críticas han estado... Y la taquilla está un poco... Floja. Ha lastimado a la película. Sí. No hay, y había una expectativa muy grande también en este segundo capítulo... Pero las reacciones no han sido tan positivas. Partamos hablando un poco del libro. Tú lo terminaste de leer hace poco. ¿No lo habías leído antes? ¿Qué te pareció? Había leído ciertos capítulos, el comienzo, mayormente, pero había tenido como un desencuentro con Stephen King, porque en ese momento yo estaba leyendo mucho Lovecraft. Entonces como que la diferencia me chocó en un momento y dije, no, como que no me gusta mucho Stephen King. Pero le di una segunda oportunidad a propósito de la película y no, me retracto completamente de ese pensamiento que tuve, porque Stephen King, por lo menos en It y en El Resplandor, que son las dos obras que más me maravillan, tiene una pluma exquisita y que tiene una particularidad muy, muy importante, que haciendo como un contrapeso entre Lovecraft y Stephen King, a propósito de que lo mencioné, para Lovecraft el contexto del comienzo del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, o del periodo entre guerras, de las vanguardias históricas, está muy metido en él, en lo que estaba pasando a nivel de arte, de producción artística, y él está comentando constantemente, es como que todo lo va comparando con lo que están haciendo los cubistas, los surrealistas, y cómo todo eso, de alguna forma, tiene algún correlato en la percepción que tiene el ser humano de lo ominoso del terror, que está ligado con eso que no comprendemos lo más allá de la comprensión, lo misterioso, pero es que no es lo misterioso en el sentido de lo que se oculta, sino que es lo que no se puede comprender dentro de la racionalidad humana. No sé, por ejemplo, cuando describe una ciudad, la ciudad donde está Cthulhu, donde emerge, es una ciudad que es sublime en el sentido de vasta, gigante, y que las personas que se encuentran ahí se topan con muros que tienen ángulos obtusos que parecen rectos. Uh-huh. O sea, eso en la descripción es maravilloso, pero trata de imaginarte algo así, algo, una rareza, claro, una rareza, y estos monstruos, estos seres son tan ominosos, tan horribles, que no hay ninguna capacidad lógica de asimilarlo racionalmente, lo que tú estás viendo. Eso es lo que va a tomar, como adelantando un poco, Stephen King de Lovecraft, esa rareza, eso ominoso, eso, la extrañeza de lo que no puedes comprender. Pero Stephen King, por su parte, lo que hace es que tiene una literatura, una escritura muy pop. Y eso, tenemos que considerar que él está escribiendo It en los 80. Él comienza en el 81 y lo termina como en el 85. Entonces, él te va a mencionar la Coca-Cola, te va a mencionar a Ronald McDonald, por ejemplo. Referencia. Las películas. Y cercanas. Claro. Y eso te pone en un contexto que para nuestras generaciones, por lo menos los que estamos sobre los 30, es algo muy rico porque no sitúa en un ambiente conocido. Y fue lo que también hizo la película It Chapter 2, o sea, Chapter 1, el capítulo primero de esta readaptación. Y bueno, pero volviendo al libro, ya después me voy a meter en la película. El libro lo que tiene interesante es que el terror que propone Stephen King viene del trauma, viene de la experiencia, de experiencias traumáticas pero cotidianas de los personajes. Uno comienza a leer el libro y hasta la página más o menos 200 o 300 y te ha aparecido dos veces, pero estoy muerto de miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar qué ocurre con estos, con un grupo de niños que son muy infantiles, que están viviendo su infancia, pero están sometidos constantemente al bullying, y a unos adultos que constantemente abusan de ellos como una normalidad. O sea, castigo físico muy violento, muy muy violento. O sea, a un niño de 2 años el padrastro lo mata con a martillazo porque no se comió la comida, ese tipo de cosas. A Beverly, una de las protagonistas, el padrastro la persigue por toda la ciudad amenazándola que la va a desollar porque cometió algún error cotidiano. Y también hay una tensión erótica entre el padre y la hija que se insinúa de que él abusa sexualmente de ella. Entonces, para ella el terror tiene que ver con convertirse en mujer. Y por ejemplo, para ella las apariciones de It, de esto, de eso que se nombra, que no podemos definirlo porque no tiene forma. Su forma más que prefiere él es la del payaso, porque entiende que eso da miedo a los niños, pero él puede tomar todos los miedos. Como que te comprende en tus temores y se refleja. El payaso es como un espejo de los temores de estos niños. Claro, entonces, si tú viste, por ejemplo, lo que ocurre en el libro, tú viste la película de La Momia, y te dio miedo, va a aparecer de esa manera, como La Momia, representado como La Momia, como el hombre lobo, en fin, como el monstruo del Lago Negro, en fin. Entonces, pero para Beverly es muy interesante porque se manifiesta siempre con la sangre. Y la sangre como esa metáfora de la menstruación, de convertirse en mujer y de quedar al acecho de su padre. En fin, entonces todo eso es lo que de alguna forma tú vas leyendo y te vas aterrando de la realidad humana, y que después ellos, esos niños, se convierten en unos adultos que, si bien tienen una carrera exitosa, están pero traumadísimos, pero en un nivel muy profundo, que incluso llegan a olvidar el origen de sus traumas en la infancia. Eso es lo que marca un poco la como el tono del libro, de la literatura. Ahora, es que, en la película, ¿cómo se ve eso? En la película, la 1. O sea, es que la 1 es un poco más... primero que nada, el tema de la adaptación de It es un tema complejo porque el libro es muy grande y tiene muchas... De hecho, tiene como subhistorias que no tienen que ver con el grupo principal. Algunas aparecen en las películas referenciadas, pero hay como personajes, capítulos sobre personajes completos que realmente son otras historias que tienen que ver con It, como en otras épocas donde, claro, donde apareció It en el pueblo de Derry. Entonces eso es complejo, o sea, hay que decirlo, a Stephen King no, su editor no le corta, o sea, no sé cómo sea su relación con el editor, pero un libro de 1000 páginas evidentemente es algo que es notoriamente grande, o sea... Y describe mucho, y en algún momento tú estás leyendo una descripción larguísima de Bill andando en bicicleta. Claro. Y tú dices, ya, todo esto me va a llevar a que va a ocurrir algo. Y no ocurre nada, entonces como, ¿qué pasó con el editor ahí? Claro, como que hay capítulos enteros que se podrían cortar. Pero bueno, eso es siempre un tema que tiene que ver con la adaptación cinematográfica. Nunca una discusión eterna es que si hay algo que no está en una no está en el libro... O sea, si algo está en el libro pero no está en la película, uno lo tiende a pensar como malo, inmediatamente, como que es una mala adaptación. Pero a mi juicio, eso no puede ser así, porque evidentemente, como son dos lenguajes distintos, son dos códigos diferentes, la adaptación cinematográfica no puede ser literal. Nunca. Entonces, siempre hay cosas que hay que resumir, siempre hay cosas que hay que acortar, y eso hay como que entenderlo. Y hay muchas cosas que realmente hay que interpretar. Por ejemplo, hay una muerte que... ¿Viste la película? Que comienza con este asesinato de una pareja homosexual. ¿De cuál estás hablando? ¿De la 2? De la 2. Que, bueno, les digo de inmediato, la primera me encantó, pero esta segunda fue... Oh. ¿Por qué la primera fue buena? ¿Por qué esa adaptación del libro es adecuada, es buena película? Porque propone. El director Muchetti, Andy Muchetti. Andy Muchetti, que es argentino. Andrés, realmente. Claro. Y que se le estaba... En sí, esta It fue una de las primeras, o la segunda, creo, la segunda gran producción en Hollywood de él. Venía con muchas ganas de interpretar el libro y de hacer como... Elite definitivo en el término cinematográfico. Uh-huh. Y lo hizo muy bien en la primera, porque hay una relación muy muy cercana, muy fraterna entre los niños, entre los protagonistas, que se nota que se dio naturalmente, y que eso potencia mucho la película, y corrió riesgos que le salieron bien, que cambió ciertas cosas, interpretó ciertos pasajes, pero de manera como no lo habíamos visto en la anterior adaptación de la miniserie de los 90. Y es principalmente es fascinante la primera, porque nos pone en el lenguaje y en el tono de los niños viviendo su infancia siendo acechados por este terrible monstruo. Entonces está muy bien retratada la visión infantil del miedo. Sí, yo asumiría eso, que la cohesión del grupo, sí. O sea, de los actores, de las interpretaciones, de cómo están armadas las escenas de los niños juntos, sí. está muy bien ejecutada. Como que uno entiende que son un grupo, uno entiende que son amigos, uno entiende cuáles son sus tensiones, uno entiende también y logra empatizar con ellos. Además que está mezclado con todo esto que ahora está muy de moda. O sea, hace algunos años que vienen, unos 5 años más o menos, que viene estando muy de moda, que tiene que ver con el tema de la nostalgia. Lo vintage, ¿no? De lo vintage, de los niños andando en bicicleta por el pueblito, de los suburbios norteamericanos. Le aplicó exacto el director ese toque. O sea, estaba justo en ese tono, que es el mismo tono de Stranger Things, que es ese... o sea, probablemente Stranger Things se basa en ese aspecto mucho en It, la primera, o el libro. Pero claro, eso hacía además que el miedo en los niños evidentemente no es el mismo que el miedo en los adultos, y eso es una... La atmósfera de ese miedo de niño está increíble en la 1. Claro, y en el libro, incluso yo quiero decir esto, porque Felipe ya me dijo, la película no le gustó nada, yo voy a estar a mí no la detesté. Yeah. No la detesté, pero también tengo una teoría, que yo creo que en el libro, porque manteniendo ese parangón, en el libro la parte de los adultos es menos potente que la parte de los niños, yo creo. En el original. Claro, porque la 2 se centra más en los adultos, ¿no? Sí, se centra más. ¿Qué tal si vamos a una pausa musical y entramos de lleno a la 2? Ya, démosle con ese. Veamos ahí lo que Francisco nos tiene por ofrecer. No te preocupes, soy Piritán, ya no estará en libertad. A todos vamos a engañar, a todos vamos a engañar. No te preocupes, soy Piritán, ya no estará en libertad. Ya todos vamos a engañar, si a todos vamos a engañar. Thank you. La voz de José Parra, porque estamos analizando It 2. Ya entregamos un poco el contexto de lo que hace el libro, de lo buena que fue la It 1. Ambos, José y Felipe, tienen hipótesis, van a hacer sus juicios, pero antes, comentarle a nuestro público de qué se trata It 2. Claro, recordemos un poco, It es una historia, se conoció en Latinoamérica como El Payaso Asesino. Y por mucho tiempo, por lo menos yo pensé que It era el nombre del payaso. Pero es It es ese pronombre indefinido en inglés. Porque es algo que, como decía el Felipe, recordando la herencia lovecraftiana, es un terror que no se puede, que es incomprensible, que no se puede dimensionar y por tanto no se puede nombrar, no se puede amoldar. Entonces por eso es simplemente un eso. Y eso aterra al pueblo de Derry cada 27 años. Es como un sino maldito. Bueno, es un demonio, tiene esa característica de que aterra a este pueblo y cada 27 años suceden eventos muy, muy, muy traumáticos. Muertes masivas, desapariciones de niños. Es como un controlador de la población, digamos, claro. De la demografía. Y con esta IT 2 nos saltamos 27 años respecto a la IT 1. La IT 1, donde los niños vencen a IT, pero no lo logran matar. Claro. Y entonces ellos se prometen que cuando, si vuelve, en algún momento ellos van a volver a terminar el asunto. Y entonces la película retrata ese regreso donde al principio no recuerdan nada, porque como decía el Felipe también tiene que ver con este miedo como trauma, este miedo visto como trauma en el que psicológicamente los personajes desarrollan barreras para se bloquean. Para olvidar esto que les causó este daño cuando niños. Y entonces de a poco, llegando a Derry, porque evidentemente el pueblo está cargado de una energía muy negativa, ellos van recordando y ese recuerdo es como doloroso, pero a la vez les permite o les da las herramientas para enfrentarse al payaso asesino. Mientras tanto, Pennywise está nuevamente, han pasado 27 años, está dejando la escoba en el pueblo, está secuestrando niños, está atemorizando a estos mismos personajes porque él evidentemente queda con pica después de que lo dañaron y entonces quiere vengarse. Ya, ese es el contexto. Felipe, ¿por qué no funciona? Mira, una de las principales razones es porque está situada estos 20, o sea, la número uno está situada como en el 88, 89, algo así. Entonces lo hicieron en esa fecha para que calzara con el 2019, esos 27 años. Ya. El libro y la otra adaptación comenzaba con la llamada de Mike, uno de los personajes que se quedó en Derry, que no se fue como los demás, que está constantemente esos 27 años investigando sobre It y se da cuenta que están desapareciendo niños, están estas muertes, It nuevamente se está alimentando y dice volvió. Entonces los tiene que llamar para que cumplan su juramento. Uh-huh. Si vuelve, nos juntamos de nuevo y lo vencemos de nuevo. ¿Qué ocurre? En el libro y en la adaptación de los 90 hay algo fundamental que no sé si te diste cuenta, José. En el libro y en la serie la llamada ocurre en un teléfono fijo, obviamente. Entonces eso involucra a toda una casa que siente ese teléfono y que ve los cambios que ocurren en el personaje. Por ejemplo, que Bill había, porque es un sufre de estar tartamudo, entonces y se le intensifica cuando muere su hermano Georgie. Entonces él, con todo esto, superar estos 27 años, haber superado el trauma, deja de tartamudear y contesta al teléfono. Mike le dice: "It volvió, tenemos que juntarnos de nuevo", y comienza a tartamudear. Oh. Entonces la esposa se da cuenta de que algo le pasa y se esto recibe, en el libro y en la serie también, y recibe la llamada como, no sé, a las 8 de la mañana, y se pone a tomar. Entonces cada uno tiene una escena donde se le viene todo el trauma encima y se desmorona toda su vida perfecta que habían logrado a pesar de todo. Y involucra todo. Y lo interesante del libro es que esas llamadas están contadas por los personajes secundarios, las esposas, los amigos, en fin, todos los que son testigos de esa llamada y de cómo el cambio psicológico que sufren los protagonistas. Acá en el 2019... obviamente se recibe la llamada por celular. Y eso no involucra a nadie, y eso que es son muchas páginas del libro, y es donde se retorna el miedo, retorna el trauma, pasa sin pena ni gloria. Entonces tenemos un momento en que es casi chistoso que Mike llama a sus amigos para contarle lo más terrible que le voy a contar, y pasa en un minuto en que todos se enteran, uno vomita y pasó. Entonces ahí te das cuenta que ya la carga psicológica, el trauma, ya no va a estar en la película. Viene más superficial. Claro. La película tiene un tono entre comillas superficial, pero tiene un tono bien tirado hacia la comedia. Hay hartos chistes, algunos funcionan bastante bien a mi juicio, porque además los personajes también tienen humor en el libro. Y en la primera película también hay ciertos tonos humorísticos que son interesantes y que son buenos, que me pareció bueno que estuvieran todavía. Lo que sí, yo creo que hay un desbalance, como que no se alcanza a percibir bien en que hay unas escenas que parecieran ser muy tensas y de repente hay un chiste, y entonces ahí, si bien pues incluso puede ser que el chiste sea bueno, yo recuerdo haberme reído en algunos de esos chistes, pero puede decir pero qué onda, así como que estamos por matar al monstruo y están tirando talla. Entonces ese tono de alguna forma evidentemente desentona, valga la redundancia. Y apoyando lo que dice Felipe, creo que otro tema, y tiene que ver con la atmósfera del terror, que el libro tiene la posibilidad, ya que estamos como volviendo a esa comparación, el libro como es extenso y además tiene esa chance, la literatura en general, más allá de cuán grande sea un libro, de construir una atmósfera de a poco. Sí. El cine lo tiene que hacer con mucha mayor economía. Y en las películas de terror, evidentemente, la atmósfera es un tema muy importante y cómo se va construyendo. Acá, bueno, digamos que la película es bastante larga, dura como 2 horas y media. Y hay una porción muy importante que es cada uno de los personajes volviendo a Derry y reencontrándose con su pasado y reactivando este trauma, que es lo que le va a dar las herramientas para poder pelear con Pennywise. Y a mí lo que, en términos de estructura, a mí encuentro que eso no funciona bien, es que no alcanza a construirse una atmósfera, porque un personaje empieza en esta escena, que por decir algo, digamos que dura 5 a 10 minutos, no es relevante tanto eso, pero el hecho es que empieza a ir increciendo esta tensión, y se cumple la escena de ese personaje, y vamos de vuelta a cero, con el otro personaje que va caminando por la calle, llega a su casa. ¿Y esos son errores de dirección o el director estuvo sometido a seguir criterios de industria y hacer una película más hueca, podríamos decir? Yo apunto a eso. O sea, yo creo que hay cosas y cosas. En esto que yo estoy hablando específicamente, yo creo que es netamente una decisión de montaje. O sea, yo creo que la película, la estructura que se pensó para tratar esta película no era muy... No aportaba a la construcción de atmósfera. Pero eso tiene que ver más bien con el montaje. Otro es lo que dice Felipe, que tiene que ver con el tono de la adaptación, que ahí quiere lanzar su hipótesis. Claro. Ojo, que habló de cobardía. Claro, claro. Sí. O sea... Sí, yo siento una película cobarde en el sentido que está sometida a la industria, a cómo se están haciendo las películas de terror hoy. Creo que la última gran película de terror que por lo menos yo vi fue La Bruja. La Witch. Bruja, qué buena película. Uy, bueno, ese miedo que de lo desconocido, ¿no? Justamente, y notas una atmósfera que está en la fotografía, que está en la paleta película. Cromática, que está en el sentir de en las actuaciones, en las palabras que se usan, el lenguaje, todo muy cuidado. Entonces, tú puedes hacer una generar esa atmósfera, pero acá esta película se vendió, digamos, a lo que venía siendo Annabelle, La Llorona y toda esa... Al efectismo. Claro, el efectismo del screamer. Que es esa escena donde tú como que intuyes que va a haber, el personaje va a girar y va a aparecer el monstruo. Esas tres escenas de la película en que tú saltas. Claro. Justamente. Ahora, toda la película es un salto. Y ya llega un momento en que yo llegué a bostezar hacia el final de que era como... El salto ya no me hace nada. No, y claro, y, y por otra parte, cada vez que llegaba un punto climático de terror, se bajaba por algún chiste o porque se repetían escenas. O sea, ¿cuántas veces se tuvieron que separar los personajes para que eso no ocurre? Es que hay una... Para volver a vivir un terror por separado, y eso ya lo habíamos visto como en la mitad de la película. Es que hay una dificultad que es muy... Hay una dificultad tremenda en esta película, que a mi juicio... que es que son seis personajes relevantes, digamos, muy relevantes. Seis personajes, y entonces, y a los seis hay que contarle una historia. Es difícil, porque y por eso pasa que cierta reiteración, porque yo ya al cuarto, cuando aparece Bill, aparece la escena de Bill, aparece la escena de Beverly, aparece la escena de Mike, aparece la escena de Ben, y yo cuando viene la escena de Ben, yo ya sé que él va a estar en un lugar solo, y va a aparecer Pennywise, y como que ya lo sé, porque lo hemos visto... Sí. Tres veces antes. Entonces, eso combinado un poco con lo que dice Felipe de este tono que a mi juicio no supieron llevarlo bien a cabo en el sentido de cómo construir una atmósfera para llevar este terror a un punto, podríamos decir, más satisfactorio en términos de estructura. Ahora, yo, mi crítica no tiene que ver como, oh no, la película no es igual al libro, así que es basura. No. Sino que no se arriesga a adaptar algo que tiene que ver con el terror psicológico y no con el asustar al público. Renunció al terror psicológico. Renunció al terror psicológico y por otra parte, siguiendo esta herencia de Lovecraft, la última escena, la última aparición de It es algo nuevamente lo innombrable, que dentro de la cabeza del ser humano lo que hace es que lo asemeja a una araña, pero lo que está viendo ahí es tan informe que de alguna forma tiene que bajarlo racionalmente a la forma de una araña y todos lo ven como una araña, y eso es lo que habíamos visto en la adaptación y lo que se lee también en el libro, pero eso acá lo tomaron literal y pusieron a un Pennywise gigante con ocho patas. Entonces es como, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Me estás ofreciendo una interpretación del terror o me estás generando una figura que después, o sea, un personaje que después yo lo puedo vender como figura y tener un Pennywise con cabeza de araña? Entonces, sí. Es muy comercial la interpretación y, bueno, una película, no lo vamos a dejar, pero el asunto es que lo que se había propuesto en la primera... Había sido muy prometedor para la segunda. Y es raro porque la primera, que fue todo un éxito, muy buena película, probablemente gane más plata que la segunda. No sería extraño. Yo, uno lo cacha al tiro. Yo sigo a Stephen King en Twitter y él es bastante activo en Twitter, sí, como que está tirándole basura a Trump todo el rato. Y estaba así, se viene It 2, se viene. Y salió la película y dejó de hablar de It 2 así. Y yo dije, no. Se cacha el tiro cuando ese tipo de cosas pasan. Bueno, Stephen King sale en la película, tiene un cameo. Sí. Tomando mate en un mate de Club Atlético Independiente, que me imagino que es el equipo del que es seguidor el director. No estoy seguro de eso. Pero nuevamente, hay mucha, como decía, la película es un poco larga. Se siente un poco larga. Yo creo que hay mucho, por ejemplo, en el libro... Es relevante la aparición del bully de que se llama ¿cómo se llama? Henry Bowers. Henry, que es el que molesta a los niños en la primera y en la segunda vuelve ya un desquiciado, y eso es relevante en el libro, pero en la película no es tan relevante. Y yo realmente me cuestiono su validez, o sea su, como, no sé, su si participación. Su participación era como, es como un poco y considerando que es una película larga, ahí es cuando yo me da la sensación de que la adaptación estuvo por delante de ciertas decisiones, como ya, o no, es que esto tiene que ir porque es importante, los fanáticos lo van a reconocer, y no está tan bien, y no, como que y al final de que no está tan bien, salva un poquito la película, ¿no? La resolución. No hagamos spoilers, pero no, quizás toda la película estuvo mal armada, pero el final espectacular. O sea, yo creo que cuando después de todo este entramado en el medio, que es medio extraño, y que no logra crear una atmósfera y avanza medio raro, yo cuando hacia el desenlace, yo creo que la película toma un ritmo más ágil, ya, y funciona mejor. Pero creo que ya a esa altura tal vez ya uno está un poco desgastado. Ya tiraste la toalla. Un poco. Sí, además que, bueno, sin hacer el spoiler, tratan de cerrarlo como con una moraleja a lo Disney. Ya. Yeah. O sea, es como que no pueden asumir que hay muerte, que hay desolación, que hay pérdida, que hay dolor. Entonces, como para que, no sé, para que el espectador no se fuese tan desolado, aparece una última escena de un personaje que no debería estar y que cierra como todo bonito. Para hacerle un cariñito al espectador. Entonces, nuevamente digo, ¿por qué no se arriesga a dejarnos desolados? Simplemente. Ya, a poner nota entonces, José Parra. Mi nota, un 5-7. Y decir un 5-5. Ya. Y decir un 5-5. Un 5-5, sí, bajita, sí. Bajita para las notas que pone José. Sí. ¿Y Felipe? Un 4. Cuatro. Cuatro. Oye, antes nos quedan 2 minutos. Yo creo que 3.9.8. Ya que estamos en este tono negativo, se viene el Joker. La próxima semana se estrena la película del Joker. Ya. Aquí vamos a tener a Felipe, parece. Sí, pero, y quiero que diga no lo hemos visto, no ha salido absolutamente nada, pero quiero que diga en 30 segundos por qué, porque él tiene una teoría muy interesante que explayó en Facebook y discutiendo con muchas personas en blogs. Peleando. ¿Por qué no es el Joker este personaje en relación a la mitología DC? Uf, por muchas cosas, pero principalmente porque el binomio Batman-Joker no está. ¿Qué significa eso? Uno crea al otro y el otro crea al otro también. Y este personaje que vamos a ver es alguien como extraído de toda la mitología del cómic y podría ser cualquier payaso, el payasito Barricada, Krusty el payaso, que le tuvo un mal día con Homero Simpson y cayó en desgracia y se lo tomó la ciudad. Para que sea el Joker y no solamente un gancho comercial, que la película pues parece que ganó el León de Oro, va a ser muy buena y todo, pero para que sea una película relacionada con DC y con todo, tiene que haber un nexo traumático con Batman. No está eso, por lo tanto no es el Joker. Ya, vamos a ver si se viene otro 3.9. Vamos a ver. Muchísimas a ver. Gracias, Felipe, José Parra. Nos también vemos. Y agradecemos a todo nuestro equipo, José en la producción junto con Carolina Millalén, en los controles Panchito Navarro. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos el próximo lunes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito fin de semana. Chao. Chao.